si è nublado e cammino con tristezza si gento. Fue transformado, se ha dormido la fe, se ha apagado la luz, se ha marchado esa llama que avivaba el gozo, se ha escondido la alegría y solo estamos ansiosos. Su justa.